Me dices que me quieres, me dices que me amas, me dices soy el hombre, pero sé que tú me engañas. No creo en tu mentira, mejor no quiero nada de ti. Chica vanidosa, chica mentirosa, no sabe vivir. Tú buscas a los hombres tan solo para hacerlos sufrir. Chica vanidosa, chica mentirosa, no sabe vivir. Tú buscas a los hombres tan solo para hacerlos sufrir. Sigues a los ojos.